porque los acontecimientos de la prueba de la vida no se detienen. Porque todo tiene un principio, un desarrollo y un fin. Presentamos El tiempo que resta. Una gran oportunidad para cambiar nuestros destinos y la vida. El cambio de costumbres provocará la caída del sistema de vida, de las leyes del oro. Los acontecimientos le salen al encuentro a las criaturas. Una nueva revelación, escrita por Alfa y Omega, se extiende por el mundo. Ciencia celeste, nueva moral, filosofía común, justicia divina. El tiempo que resta. Agradeciendo al divino creador de todas las cosas, iniciamos una nueva edición de esta programación. Las Sagradas Escrituras es la guía, es la inspiración, es la fuente para poder conducirnos correctamente en este planeta, estando en una prueba de vida. La llegada de la revelación de los rollos del Cordero de Dios es el juicio intelectual para esta humanidad. Es la doctrina que explica el origen de las cosas, anuncia el destino que cada cual se va ganando según su trabajo, según su esfuerzo, según su conocimiento. Y las leyes sociales que tenemos que enfrentar cada día nos permite darle la sal necesaria, la experiencia que debemos lograr para cambiar la realidad. Conociendo la realidad, la podemos cambiar, la podemos transformar. En eso consiste la prueba de la vida. Salir mejor de lo que hemos llegado, haber superado sensaciones, complejos, contravirtudes y haber perfeccionado las sensaciones de la luz, las virtudes, 318 virtudes, y haber hecho de este planeta una morada de una convivencia más humana. Ese es el objetivo, la finalidad de esta prueba de la vida. Hacer que este planeta, que está en una etapa de tinieblas, vaya acercándose a la luz. Las Sagradas Escrituras nos han enseñado cómo debemos comportarnos a nivel individual, a nivel social, a nivel de la patria planetaria. Si hablamos a nivel del espíritu de cada persona, debemos entender lo que la revelación nos enseña. En un párrafo de los rollos del Cordero de Dios está escrito: cada espíritu es un limitado saber, ansioso de saber más. Cada conocimiento de cada cual es proporcional a su propio adelantamiento. Así el espíritu genio sabe más, porque ha aprendido más, ha asimilado más, ha vivido más, ha nacido de nuevo en mayor número de veces más. Posee mayor antigüedad en el trato con el conocimiento. En tiempos inmemoriales fue un espíritu ignorante. Los ignorantes de hoy son los sabios de mañana. Los microscópicos de hoy son los grandes de mañana. Los estudiosos y trabajadores de hoy son los maestros y guías de pueblos en futuros mundos. Nadie nace sabiéndolo todo, ni en la tierra ni en el cielo, porque lo de arriba es igual a lo de abajo. Dictado por escritura telepática, por el divino creador del universo, escrito por el enviado Alfa y Omega. Bienvenidos, un saludo a las familias con quienes compartimos estas informaciones y recibimos la añadidura del divino creador en el conocimiento, en el puntaje de luz, en la salud que debemos mantener o la salud que debemos restablecer, la salud que debemos cuidar del cuerpo y del espíritu. Porque al ser parte de una comunidad, nadie está aislado de los problemas colectivos. Si un gobierno actúa mal, la población sufrirá el efecto, el daño. Si un gobierno se esfuerza en dar beneficio colectivo, pues el progreso será amplio, estará en las masas que logran su desarrollo material y espiritual. En el caso de las naciones donde el sistema capitalista está impuesto por la fuerza, el daño es inmenso. En las naciones que luchan y resisten por cambiar este sistema de vida, que es un azote, es un yugo terrible sobre los trabajadores, las trabajadoras de la patria planetaria. Las naciones que tienen la desgracia de soportar dictaduras como la dictadura norteamericana, la dictadura francesa, la dictadura de Gran Bretaña, que son las dictaduras mayores de la Tierra. Y luego tenemos todas las naciones que son colonias de estas llamadas grandes potencias. Sobre esto empezaremos en esta edición a compartir el esfuerzo, la resistencia que hace un pueblo cuando decide que los gobiernos capitalistas tienen que empezar a rendir cuentas de sus actos. Porque dice la revelación en el juicio de Dios que los capitalistas, los gobernantes de este sistema de vida, cuando estaban en el gobierno, eran influyentes y poderosos y acomplejados encima, pensaban que nunca iban a rendir cuenta de sus actos. Y pensaban que las cosas que hacían nunca se iban a conocer. Pero las Sagradas Escrituras, venían advirtiendo en la voz profética y revolucionaria del Hijo de Dios, cuando dijo que nada oculto quedará sin ser mostrado, que lo que en secreto se hacía sería ventilado públicamente, que nadie podría esconderse, aun si quisiera escaparse a las estrellas. El profeta Abdías había dicho que de allí el Señor los iba a traer. Esto significa que nadie escapa a la justicia de su propia conciencia, de sus propios actos, de lo que uno hace en la prueba de la vida. Empezamos con el pueblo de México. La población está atenta, está movilizada, está sorprendida por la información diaria que reciben por parte del gobierno y su presidente actual, Andrés Manuel López Obrador. En una de las mañaneras, un periodista le pregunta acerca de la ley de austeridad que está proponiendo para que el Congreso lo apruebe. Es una ley de disciplina, de moderación, es una ley de servicio, como dice las Sagradas Escrituras en los Proverbios. En Proverbios 10, verso 4, está escrito: la mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes hace prosperar. Proverbios 10, verso 4. Una de las causas del empobrecimiento de las naciones son los que se creen dueños del país y utilizan a los presidentes, a los funcionarios, para empobrecer a la nación y enriquecerse ellos. Y vamos a escuchar en la información del presidente de México dar a conocer cómo se manejaba y se sigue manejando el Estado en las naciones capitalistas, en la forma neoliberal que tienen estos presidentes, ministros y funcionarios. Compartimos esta ley de austeridad que está llevada al Congreso en México para ser aprobada, y la explicación en la voz del presidente Andrés Manuel López Obrador. La ley de austeridad se aprueba el martes. Sí, la ley de austeridad es muy importante, es llevar a la práctica la letra y el espíritu de el propósito del presidente Juárez acerca de que el servidor público tiene que aprender a vivir en la justa medianía. Y antes ya lo había dicho de otra forma José María Morelos y Pavón, que el funcionario tenía que ser siervo de la nación. Y sí tenemos que trabajar, si se puede, hasta el domingo, todos los días, porque no solo es una obligación, es una gran satisfacción servir a los demás. Puede ser que haya trabajos en donde solo se ocupen 6 o 8 horas diarias y pueden estar ganando muchísimo dinero, pero está muy difícil que haya un trabajo más satisfactorio que el de servir al prójimo, aunque se gane poco y se trabaje mucho. Es un privilegio participar en la cuarta transformación de la vida pública de México, un privilegio, y están participando millones de ciudadanos, no solo los que hasta nos pagan por tener el honor de servir a los demás. Entonces, es muy importante lo de la ley de austeridad, ojalá y se apruebe, porque de esta manera ya se terminan los abusos. Control de los viajes, nada de estar haciendo turismo político. Ya no hay viajes en aviones privados. ¿Se acuerdan cómo era antes? Que iban los aviones llenos de gente. Los aviones de la presidencia se llevaban hasta el perico, un gran despilfarro, traían mercancías, utilizaban los aviones hasta para el contrabando. Como no los revisaban, aprovechaban para traer mercancía de contrabando. Todo eso se termina. Lo de los asesores, ¿se acuerdan cuántos asesores? Habían asesores como arroz. Lo del pago por los servicios de comunicación, por eso es el enojo también, que ya no hay maíz se acabó el maíz, se acabó el maiceo. Entonces, se compraban servicios de comunicación, o sea, todas esas cosas. Y austeridad, nada de fantochería. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Entonces, para eso es la ley de austeridad. En el juicio intelectual de Dios para esta generación, en el libro Lo que vendrá, está escrito el título 3138. En la prueba de la vida, la eternidad futura estaba en el cómo se empleó el segundo vivido, porque cada segundo tenía la equivalencia de una futura existencia de luz, para que en realidad la futura existencia fuese de luz. En el segundo vivido hubo que haber servido al bien, porque si en el segundo vivido se sirvió al mal, la ganancia no fue una futura existencia de luz, fue una futura existencia de tinieblas. Dictado por el Divino Padre Eterno, escrito por el enviado Alfa y Omega. Había que servir a un solo Señor, al Señor del bien. Y esto es segundo por segundo, idea por idea, acto por acto, sensación por sensación. Las malas costumbres en las cuales el capitalismo se complace, arrastra gobiernos, gobernantes, autoridades, población. Las malas costumbres del capitalismo tienen que ser abolidas, tienen que ser erradicadas, porque de esas malas costumbres el mundo sufre las consecuencias. Escuchamos en el informe denuncia del presidente de México explicar a su pueblo cómo se manejaba el gobierno neoliberal. Era un gobierno de lujo, de derroche, un gobierno de riqueza y ostentación, y su pueblo se muere de hambre. Su pueblo está muy atrasado, mucha pobreza. Solo el 25% de la población en México tiene acceso a internet. Y en el Perú estamos en el mismo indicador. Solamente la cuarta parte de la población en Perú tiene acceso a internet. Y que pudo haberse desarrollado más, sí. Pero por los apetitos de los capitalistas es que sufrimos un atraso inmenso, porque ellos solo ven mercado. Si una población alejada no tiene recursos, para ellos no existe, y entonces no merece ser atendida. Eso mismo que pasa en México ocurre en el Perú. Las malas costumbres, por lo tanto, es el flagelo, el azote, es como los jinetes apocalípticos que cabalgan sobre este planeta. Y a su paso, hambre, guerra, destrucción, corrupción, muerte, enfermedades, pestes. Son los jinetes del apocalipsis que tienen que ser frenados. Y el cambio de costumbres pone en su sitio a estos seres corruptos. Las protestas, las marchas, las movilizaciones, todos los actos, todo el activismo que se hace contra el abuso y el atropello de los capitalistas está a la orden del día. Vamos a entrar a una serie de informes sobre marchas, plantones, movilizaciones contra los gobiernos fanáticos del neoliberalismo, Perú, Colombia, Chile, Argentina, Brasil, solo para referirnos a la América del Sur. Estos gobiernos neoliberales son fanáticos, son serviles de las órdenes de Estados Unidos. Son colonias vergonzantes que humillan a la población consciente, al pueblo que no acepta, a dictadores prepotentes, criminales y sanguinarios, como el dictador de Estados Unidos. En Perú, esta semana, la última de abril de 2019, se ha realizado una nueva marcha, una nueva movilización en contra de la corrupción que lo encabeza el poder económico que se cree dueño del Perú, que lo encabeza el Ejecutivo, un gobierno servil, obediente, miedoso de las órdenes del poder económico. El poder legislativo, un antro de corrupción y servilismo, por algo la doctrina le llama los vendepatrias, los traidores del pueblo, los servidores del demonio, que prefieren llenar sus bolsillos antes de dictar leyes en beneficio de la población. Porque son ellos los que han aprobado que se prorrogue la exoneración tributaria a grandes empresas, incluidas las mineras. Son ellos los que han aprobado que se exonere de impuestos a los casinos, tragamonedas y antros del vicio, que degeneran y esclavizan a nuestro pueblo. Ese antro llamado Congreso es la madriguera del demonio que solo sirve a los intereses del poder económico, que les paga compravotos a estos mercenarios del dinero. Es por ello que la justicia divina es severísima contra esta legión del demonio, que no tiene la menor sensibilidad con el sufrimiento del pueblo. Porque dinero robado hay en abundancia cada año. Ya informamos la semana pasada acerca de esa ley que exonera de tributos la compra de medicamentos y luego la vende a ganancias que pone en un lugar inaccesible a los que sufren estas enfermedades, que ellos lucran. Compartimos este informe de Telesur acerca de la última movilización y activismo contra la corrupción en Perú. Y otra manifestación, pero en Perú, se realizó este jueves en el centro de Lima contra la corrupción. Los manifestantes exigieron una asamblea constituyente para combatir los escándalos de corrupción en el seno del Estado. Para conocer más detalles, tenemos el siguiente reporte de Jaime Herrera. Bienvenido. Muchas gracias por el pase. En efecto, se viene desarrollando aquí en el centro de Lima una nutrida manifestación de peruanos que el día de hoy están reclamando se mantenga la lucha contra la corrupción. Esto debido a que los últimos días la Fiscalía ha develado una serie de actos de corrupción que involucran a los gobiernos de los últimos años. Prácticamente los cuatro últimos gobiernos, Alejandro Toledo, Ollanta Humala, Alan García, inclusive Pedro Pablo Kuczynski, involucrados también en actos de corrupción. Pero además están solicitando que los fiscales y jueces que han estado justamente enarbolando estos casos deben continuar en estos cargos y no ser atacados por quienes ahora, por ejemplo, los responsabilizan, según ellos dicen, sin ningún tipo de pruebas, de la muerte del expresidente Alan García, quien se suicidó para evitar ser detenido, o por ejemplo, de la recaída de la salud de Pedro Pablo Kuczynski, quien actualmente se encuentra con detención preliminar, pero se encuentra internado en una clínica. Otro de los temas también que mencionan aquí en esta movilización es que hay algo de fondo, y es que la corrupción se da en el Perú debido a las bases legales, a la constitución política dada el año 1993 durante la dictadura de Alberto Fujimori. Por ello lo que están pidiendo es que se haga un cambio constitucional, una asamblea constituyente, para que de este modo pueda haber un mejor país y evitar que las grandes transnacionales, las grandes empresas tengan la facilidad de corromper a los distintos gobiernos. Esta marcha el día de hoy va a desarrollarse por las principales calles y tiene como plan llegar al Palacio de Justicia. Nosotros mantendremos con mayor información en adelante. Gracias, Jaime. En el juicio intelectual de Dios para esta generación, en el título 2266, está escrito: en la prueba de la vida, había que defender sistemas de vida que no violaran la divina ley de Dios, porque todo el que defendió en sus ideales a extraños sistemas de vida corrompidos se hizo cómplice de tales corrupciones sobre los demás. Los que defendieron al llamado capitalismo en la prueba de la vida cayeron en esta ley. Es más fácil que en sus existencias futuras tengan un sistema de vida incorrupto, uno que en la tierra no aprobó sistemas de vida corrompidos, a que lo tenga uno que en forma extraña los aprobó. Sentencia dictada por el Divino Padre Jehová de los ejércitos, escrito por el enviado Alfa y Omega. Tenemos acá la revelación del juicio de Dios. No debemos aprobar al capitalismo. No debemos aceptarlo ni en una molécula siquiera. Porque los que se complacieron con el capitalismo son parte de esa legión. Y como no se puede servir a dos señores, uno de ellos es falso. Servir al capitalismo es servir al señor de la falsedad y la corrupción. Esta semana también, la última de abril de 2019, la noticia de la delación del ex funcionario de Odebrecht, Barata, en Brasil, ha sido informado por los medios internacionales y habló sobre los sobornos a los ex gobernantes neoliberales de Perú, empezando por Fujimori, Toledo, García, Humala, PPK, y también le va a caer al gobernante neoliberal actual. Desde el canal de Russia Today informa sobre esta delación de sobornos a ex gobernantes neoliberales en el Perú. El ex jefe de Odebrecht en Perú, Jorge Barata, entregó la información que detalla la entrega del dinero que realizó la empresa brasileña a diferentes políticos peruanos. Barata ratificó que pagó más de 4 millones de dólares al secretario del expresidente Alan García por contratos de obras públicas. El día anterior confirmó que la constructora aportó dinero a las campañas políticas de Keiko Fujimori, Pedro Pablo Kuczynski, Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Alan García. Este último se suicidó, recordemos, la semana pasada cuando iba a ser detenido por el caso. El testimonio de Barata forma parte de un acuerdo con la justicia peruana para que no sea investigado por los tribunales a cambio de declaraciones sobre altos funcionarios. En el juicio intelectual de Dios para esta generación está escrito el título 3252. En la prueba de la vida había que saber distinguir lo justo de lo injusto. Y lo primero que había que distinguir era si el propio sistema de vida era justo o injusto. Un sistema de vida justo no se vale del uso de la fuerza ni de la explotación, porque dejaría de ser justo. Ni la fuerza ni la explotación fueron pedidas a Dios, porque nada injusto se pide a Dios. Es más fácil que entren al reino de los cielos los que se preocuparon y meditaron si su propio sistema de vida era injusto o justo, y que al hacerlo lo hicieron pensando en las divinas enseñanzas de Dios, a que puedan entrar los que no se preocuparon. Dictado por el Divino Padre Eterno, escrito por el enviado, Alfa y Omega. Este título de un rollo telepático del Cordero de Dios nos da un método, una clave para poder distinguir lo justo de lo injusto. Y dice el Divino Creador que debemos empezar por el propio sistema de vida. Si un sistema de vida se basa en la fuerza y la explotación, no es justo. Un sistema de vida de justicia no usa la fuerza y no explota a la población. Las marchas, la protesta, las movilizaciones contra estos gobiernos fanáticos de neoliberalismo están en curso, son vigentes y son todos los días, porque el uso de la fuerza y la explotación es el pan de cada día de estos nefastos gobiernos neoliberales. En Chile, los estudiantes repudian que se haya criminalizado la protesta y se continúe con el endeudamiento de los estudiantes. Se menciona que es la primera movilización transversal contra esta aplicación del uso de la fuerza contra estudiantes, y se criminaliza el activismo, la rebeldía de la población. Por lo tanto, ese gobierno, que es un azote para la población de Chile, está condenado, porque es un gobierno, un sistema de vida injusto que se basa en la explotación. Desde Telesur informan acerca de esta movilización transversal de los estudiantes en Chile. Vamos a cambiar de tema, nos vamos a Chile y, como lo veíamos en las imágenes que les mostrábamos en titulares, ya ha iniciado la movilización de estudiantes de diversos niveles, quienes convocaron a participar en esta primera marcha del año bajo el lema "Tu futuro tiene deudas". Nuestra corresponsal Paola Dragnik se encuentra en Santiago de Chile, nos actualiza. Paola, te vemos en pantalla. Buenos días, adelante. Hola, ¿cómo estás? Estamos en el frontis de la Universidad Católica, porque acaba de terminar el punto de prensa que, como tú bien decías, están dando los estudiantes transversales de los distintos niveles escolares y también universitarios en esta primera marcha estudiantil, que tiene también múltiples demandas. Hay que recordar esta polémica ley Aula Segura, que habilita a los directores de los establecimientos educacionales de la etapa escolar a que detengan a niños. Incluso ya hemos visto algunos casos dentro de los establecimientos escolares para iniciar un proceso de investigación detención y expulsárseles en caso de que se pudiera demostrar algún tipo de comportamiento, que estos manuales de convivencia que se han ido cambiando en función de esta ley Aula Segura determine como grave o gravísimo. Pero también en el ámbito universitario, más de 27.000 estudiantes han quedado sin poder estudiar justamente por este sistema de privatización estatal, podríamos decirlo, en este modelo que se inventa en democracia para que los jóvenes estudiantes universitarios se endeuden con la banca privada y también con el Estado. ¿Quién mejor para contarnos las razones de esta marcha que Carla Toro, presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile? Carla, gracias por darnos este tiempito justo antes de la marcha. Cuéntanos, ¿cuáles otras demandas vemos hoy día? Mira, la verdad es que nosotros hemos visto que estamos principalmente movilizándonos frente a la deuda que está en la educación en Chile, deuda en relación a la educación no sexista, deuda en torno a cómo se financia la educación. Hemos visto que 27.000 estudiantes quedaron en la calle por haber perdido esta beca de gratuidad, quedando simplemente la opción de seguir endeudándose o dejando de estudiar. Por otra parte, vemos que la única respuesta de este gobierno para seguir estudiando es endeudándose con un nuevo proyecto de crédito universitario, ante lo cual nosotros hemos dicho fuerte y claro, queremos espacios seguros, queremos aportes faciales directos y además de eso queremos que se condone la deuda. Es por lo mismo que esta educación, mientras siga estando en deuda, nosotros vamos a seguir en las calles. ¿A marchar entonces? A marchar esta hora a las 11 en Plaza Italia hasta Echaurren. Gracias, Carla. Así es, una marcha que ya está por comenzar. Se va a cerrar la Alameda, la Avenida Central de Santiago, y ya se van a movilizar hasta allá. Probablemente una marcha que va a ser reprimida, porque la semana pasada ya vimos cómo Fuerzas Especiales está ingresando a liceos, a universidades, cuando continúan algunas de estas tomas feministas. En fin, hay un control importante sobre el movimiento social y hoy día probablemente en la calle lo vamos a volver a ver. Gracias, Paola, por los detalles. Y vamos a revisar lo que está escribiendo los diferentes usuarios en las redes sociales. Hay diversas organizaciones quien han ratificado su apoyo a la jornada de lucha desarrollada por este movimiento estudiantil en Chile. A través de su cuenta en Twitter, la Asociación de Académicos de Chile escribió: este 25 de abril nos movilizamos contra el endeudamiento porque no solo nosotros lo estamos, nuestras familias y todo Chile también. Allí también tenemos en pantalla la reacción de padres movilizados. Ellos escribieron: primera marcha por la educación en Chile. A las y los estudiantes de liceos públicos les afecta el mercado, la competencia y principalmente la represión. Este año se puso en marcha la ley Aula Segura, que busca neutralizar el pensamiento crítico, el activismo y la movilización. En los títulos de los rollos del Cordero de Dios, está escrito en el libro Lo que Vendrá, el título 3400. Escrito fue: Jehová da y quita en todo lo imaginable, da y quita vidas y sistemas de vida. Los fanáticos del capitalismo se olvidaron de esto y olvidaron que para que un sistema de vida sea agradable a Dios, tal sistema de vida no debe de contener ni una molécula de inmoralidad. El llamado capitalismo, como todo el mundo lo sabe, fue, es y será el más sucio e inmoral de los sistemas de vida, porque sus creadores no tuvieron la habilidad mental para abolir la explotación. Ellos no tenían filosofía, tenían un extraño libertinaje, tenían algo que no era del reino de los cielos, dictado por escritura telepática, por el Divino Padre Eterno, escrito por el enviado Alfa y Omega. La justicia del Divino Padre nos permite caracterizar con claridad al sistema de vida capitalista. Y la población en el mundo, esta generación que está despertando, sigue protestando. En Colombia, una protesta contra este gobierno vasallo de Estados Unidos, el de Duque, en Colombia. Una protesta contundente se ha realizado recientemente. El canal de noticias France 24 informa sobre esta protesta en Colombia. Jornada de paro nacional en Colombia. Lo que empezó como una manifestación pacífica entre estudiantes, profesores, integrantes de sindicatos, miembros de comunidades afro e indígenas, terminó en disturbios aquí en la Plaza de Bolívar de Bogotá. Pedrea, grafitis, gases lacrimógenos y enfrentamientos entre manifestantes y la policía fue lo que marcó el final de esta jornada. Los manifestantes protestaban contra el Plan Nacional de Desarrollo del presidente Iván Duque, que regirá los próximos 4 años de gobierno y que se encuentra en debate en el Congreso de la República. Lo que decían los manifestantes es que el Plan de Desarrollo incluye reformas lesivas para los derechos de los trabajadores e igualmente una reforma pensional perjudicial. Es un plan de desarrollo que avance en la privatización de la educación, avance en la privatización de la salud y no tiene ninguna formulación para generar empleo en un país en donde el 63% de la población es informal. Por otra parte, estamos marchando por la defensa de nuestros territorios, porque vemos agresivas las políticas de este gobierno frente a los territorios con sus políticas de extracción mineroenergética que intensifican el plan de desarrollo. En las marchas, los manifestantes también pidieron protección para los líderes sociales asesinados en las regiones de Colombia, que desde 2018 se cuentan ya en 155, según la organización Somos Defensores. En el juicio intelectual de Dios para esta generación, estamos compartiendo los títulos de los rollos del Cordero de Dios. En el libro Lo que vendrá, está escrito el título 3520. En la prueba de la vida, surgió un extraño y desconocido sistema de vida que nada tenía que ver con lo que se había pedido a Dios. Porque lo injusto, lo desigual, la explotación, la rapiña, la posesión, no son de la luz de Dios. Es lo que no comprendieron los creadores y sustentadores del llamado capitalismo. Si lo hubiesen comprendido, el sufrimiento de millones de seres a través de muchos siglos no se habría conocido. Es por esto que todo político que ayudó a la división del mundo están más infinitamente condenado que los que no dividieron. Dictado por el Divino Padre Eterno, escrito por el enviado Alfa y Omega. De esta manera hemos compartido la primera parte de la información referida a estos gobiernos fanáticos del neoliberalismo de Perú y Colombia. Luego vamos a continuar con los fanáticos neoliberales de Argentina y Brasil. Pero antes vamos a abrir la línea telefónica para escuchar sus opiniones acerca de lo que estamos compartiendo. Teléfonos en la ciudad de Lima, 472-3110, 472-3184. Y desde las regiones, marcando el 01, 472-3383. Aló, buenos días. Aló, hermano, buenos días. Acá habla Rufino, hermano, de acá de la provincia de La Merced, Chanchamayo, hermano. Ah, qué bien, hermano. Adelante, le escuchamos. Bueno, hermano, como siempre, agradeciendo a esta radio y a su lindo programa, hermano, porque realmente por intermedio de esta radio le contaré un caso, por ejemplo, acá en Pichanaque, cuando iban a contaminar, poniendo una empresa de sacar petróleo, y gracias a la radio, hermano, comenzaron a dar informaciones de lo que estaba pasando, cortaron. Realmente no se llegó a cumplir, a hacer eso, lo que iban a contaminar. Por ejemplo, acá por Pucallpa, antes de llegar a Pucallpa, que se llama San Alejandro, yo hubo una oportunidad ahí, hermano, ahí es en mi empresa, hermano, están sacando petróleo y contaminando. Entonces, ¿qué le digo? Que acá en la radio es importantísimo, porque acá, como en la Merced estoy, hermano, ayer al dar una información, y yo he consultado aquí con los municipales que están, que van a poner un mercado de totus. Yo, por ejemplo, hermano, como mi negocio, ambulatorio, mercados en Lima, no nos deja vender y nos quita la mercadería, por orden de metro, totus, plaza, vea, esos mercados extranjeros que realmente nos quita ese derecho, hermano, y la constitución que tenemos del 93 avalan a esos extranjeros y quitando nuestros derechos. Entonces, realmente, hermano, acá por intermedio de la radio, yo creo que la gente debemos, como dice las Sagradas Escrituras, gracias al bendito Padre Eterno que nos manda estas Sagradas Escrituras, la revelación Alfa y Omega, que nos indica que tenemos que unirnos, organizarnos, porque no hay otra alternativa. Y realmente se está viendo todas las calamidades que estamos viviendo, estas consecuencias de estos mercados que son el Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, las empresas internacionales, acá en el Perú, la Convie. Ellos son los que hacen toda la desgracia que estamos padeciendo. Pero como le digo, hermano, gracias a su programa, todos, que nos indica organizarnos. Y eso es a nivel de todo. Pero, hermano, si yo le cuento que está por acá, por Guaral, por Cañete, no me dejan pasar, hermano, porque hayan puesto esos mercados metro, todo y plazadera. Yo creo, hermanito, como le digo, acá yo no puedo escuchar la red porque como estoy acá en los mercados y no tengo una red para escucharlo, pero gracias, como ya sé, hermano, le llamo a eso por lo que está pasando. Entonces, ¿qué le digo, hermano? Que acá no es la única alternativa, y gracias a su programa y gracias a la revelación, no hay otra alternativa que organizar, hermano. Eso es lo que lo estoy conversando acá. La gente a veces indicio que están a las personas, pero hay que estar insistiendo para que tomen la conciencia, porque van a venir las consecuencias peores, hermano. Como le digo, le agradezco por la oportunidad que me da, hermano. Muchas gracias, hermano. Gracias, hermano, por su informe y denuncia de lo que está ocurriendo en los viajes que usted hace por el interior de Perú. Y es importante estar informado para tomar las medidas necesarias. Aló, buenos días. ¿Su nombre, de dónde llama? Sí, de San Martín de Porres. Ah, puede levantar el tono, sí, de su voz. Ahora sí le escuchamos. ¿Escucha? Adelante. Sí, mire, le agradezco por permitirme hablar brevemente. Mire, de las noticias que dan los mismos medios de comunicación capitalista, se desprende, por ejemplo, que en la parte de Madre de Dios 1 hay un gran saqueo, un gran desbande, hay prácticamente organizaciones criminales en las que participa el Estado, preocupados en sacar, extraer mineral así precioso. De lo que yo me he enterado por los mismos medios de comunicación, en los últimos días ha habido por lo menos 10 asesinatos, incluso ha habido ejecuciones sumarias de 7 personas. Entonces yo veo, ¿dónde está el Estado ahí? ¿Dónde está para el control, protección de la gente y también para cautelar los intereses del Estado? Por cuanto por esos hechos uno ve que hay un gran movimiento económico, hay grandes cantidades de oro, no plata, que en verdad no se sabe si aportarán o no al Estado peruano, aparte de la destrucción del medio ambiente. Ahí no se ve la acción del Estado. Ahora, respecto de esto de la educación que usted está mencionando en Chile y también en Colombia, y acá también se está dando en el Perú, ¿no?, en mayor o menor intensidad, yo me pregunto, si el ciudadano común y corriente paga sus impuestos, trabaja, aporta al Estado, entonces digo, ¿cómo retribuye al Estado al ciudadano? Y vemos que a los pensionistas o a la gente de edad se les margina, ¿no? Se les tiene con pensiones de hambre y no se le da ningún servicio como el de salud, educación y vivienda que el Estado debería facilitar a todos sus habitantes, porque según dicen todas las constituciones, el ser humano es el fin primigenio del Estado, y aquí se ve totalmente al revés. Parece que las corporaciones son el fin primigenio. Muy agradecido. Gracias, hermano, por su reflexión. Es clave hacernos esa pregunta. ¿Qué uso le dan a la inmensa cantidad de riqueza social que el Estado gestiona? Y esa riqueza social sale de millones de trabajadores en cada nación. Estos gobiernos neoliberales creen que el dinero es de ellos. El dinero no es de ellos. El dinero es de toda la población. Sale del sudor de frente de millones de pobladores en cada nación. El cambio de costumbres significa involucrarnos en la gestión pública. Tenemos que participar en las decisiones porque es nuestro derecho. Y así se pidió en el reino de los cielos, participar activamente en la gestión del Estado, en todo aquello que tenía que ver con la moral, con los derechos, con la justicia, con la filosofía. Aló, buenos días. Aló, buenos días. ¿Su nombre, de dónde llama? Aló. Aló. Aló, buenos días. ¿Su nombre, de dónde llama? Se le cortó. Aló, buenos días. Tenemos. Buenos días, de San Juan de Lurigancho. Adelante, hermano, le escuchamos. Gracias por la oportunidad. Antes que nada, quiero tomar el tema de la noticia que salió ayer sobre la niñez de una niña de 7 años que fue maltratada salvajemente por esa madre de familia, entre comillas, madre de familia. Mira, hermano, la madre pensaba que la niña era una ociosa, una como dice, una niña que no ponía interés en el colegio, pero... Y lo castigó por el hecho que sacó malas notas. Pero acá los hay culpables. El mayor culpable del universo es, por supuesto, el sistema representado en el Estado. Por esos funcionarios malditos que no cumplen su función, no tienen sensibilidad social, especialmente por los niños. Y ahí vienen los padres, hasta el profesor o la profesora. Yo he visto, he notado, he investigado. Hay profesoras que no les interesa que esos niños aprendan o no aprendan, simplemente ellos postularon a su puesto en el SUTEP porque no querían quedarse sin oficio, sin trabajo, porque el puntaje más bajo para llegar a ser profesional, y ingresan al SUTEP, allá a la universidad, y ya tienen un trabajo. Y cuando llegan a desempeñar su función de profesor, lo hacen como robot. Ya, pero los que aprendan, aprendan, los que no aprendan, aprendan. Con tal que el fin de mes, ahí está mi sueldo. Esa clase de profesores deberían desterrarlos. Y los profesores tienen que ser que le nacen en el corazón, que le nacen en el cerebro, que le tengan ganas de enseñar, de hacer el bien común. Y el sueldo, el puntaje debe ser más. Entonces, en conclusión, todos esos malditos desgraciados que nos han gobernado, tienen que salir. Se le cortó. Bien, estamos en esta parte del programa compartiendo las luchas, las movilizaciones de los pueblos donde el yugo neoliberal es la expresión brutal del capitalismo, se ensaña contra la población. Y la divina justicia de Dios nos recuerda que nadie pidió servir a sistemas de vida sucios, corrompidos, injustos, como el capitalismo, y que nadie pidió complacerse, justificar a este sistema de vida ilegal. Por lo tanto, el cambio de costumbres es urgente, es necesario para que este sistema de vida desaparezca de la faz de la tierra. ¿En qué se basa el capitalismo? En las costumbres corrompidas de la humanidad. Le da ganancias y hace que se vaya renovando, reciclando. La nueva moral que está en la tierra expandiéndose va a espantar a los capitalistas, porque la justicia de Dios se expresa en la moral de cada criatura. Estamos llegando al final de esta primera hora y luego de unos momentos vamos a continuar. El tiempo que resta.